Este tema para los perros más fiesteros, bien cumbiero, quiero ver la mano arriba, pregúntame si estoy puesto. DJ no joda, que esta noche estamos en pedo y con estos temas pero a la guacha van hasta el suelo. Este tema para los perros más fiesteros, bien cumbiero, quiero ver la mano arriba, pregúntame si estoy puesto. DJ no joda, que esta noche estamos en pedo y con estos temas pero a la guacha van hasta el suelo. La fiesta se abre, la guacha queda tomando alcohol en el baile. Con la carrera loca subí por la nota, la guacha moviendo la cola. Dale que está todo listo, dale que suene el disco. La guacha meneando para abajo rompe el piso. La guacha meneando para abajo rompe el piso. La guacha meneando para abajo rompe el piso. La guacha meneando para abajo rompe el piso. Dale que esta noche amanece pa' que corrimos. Este tema pa' los perros más fiesteros, bien cumbieros, quiero ver la mano arriba, pregúntame si estoy puesto. DJ no joda, que esta noche estamos en pedo y con esto te mapeo a la guacha van hasta el suelo. La puerta se abre, la guacha queda tomando alcohol en el baile. Con la jarra loca subimos la nota, la guacha moviendo la cola. Dale que está todo listo, dale que prende el disco. La guacha meneando para abajo rompe el piso. La guacha meneando para abajo rompe el piso. La guacha meneando para abajo rompe el piso. La guacha meneando para abajo rompe el piso. Dale que esta noche amanecemos a todo ritmo. Meñando para abajo rompe el piso. Dale que esta noche amanecemos a todos.